Bueno, después las palabras de Milei en las noches anteriores, que los cuales en 15 minutos definió la entrega del país, una palabra, y de quedar el 90%, digamos, un día va a vivir bien, 90% vamos a quedar fuera del sistema. Estamos en comunicación con nuestro amigo el profesor Juan Pividoy para que nos dé una explicación técnica en lo que hace a esta medida que ha tomado Milei. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Américo? Buenas tardes a vos y a la audiencia, tanto tiempo. La verdad que sí, pero bueno, no. Los hechos nos van llevando a salir casi. Esto va a tener que salir a diario para explicar a la gente cuál es la realidad que estamos viviendo, ¿no? Sí. Bueno, arrancamos con el tema, si querés, para. Sí, no, por supuesto, completamente esta medida, ¿quién beneficia? Que son unos pocos, y quién son los que quedamos afuera de todo este sistema. A ver, Milei cuando él presenta el decreto este, primera cuestión es que él dice de que Argentina está 100 años atrasada, etcétera, etcétera. Sí. Viste que viene diciendo esas cosas. Entonces, yo me permito hacer una reflexión con usted y con los oyentes, porque a mí me parece que hay que hacerlo. Milei viene hablando de Alberdi, y ya yo varias veces se lo mencioné en las charlas de que Milei era un tipo que atrasaba, etcétera. Cuando él habla de 100 años, si nosotros vamos 100 años para atrás, estamos hablando de 1923. Sí. Y en 1923 no existían todos los derechos, existían los derechos civiles, que son los que da el Código Civil, a tener nombre, apellido, contratar, etcétera. Los derechos políticos solamente estaban acotados para los hombres. El voto masculino, obviamente. Claro, y después, porque las mujeres, acuérdense que empiezan a votar ya después con el primer gobierno peronista, sí. En el 52, creo que fue, el primer voto femenino, digamos, la primera vez que votaron las mujeres en la Argentina. Es decir que, si nosotros tomamos 1923, vamos a ver que de los derechos existían los derechos civiles, los derechos políticos solamente para los hombres, o sea, las mujeres no contaban, y para de contar. A lo largo de la historia se fueron incorporando los derechos civiles. Vos me vas a decir, Américo, Juan, ¿qué tiene que ver esto? ¿Sabes por qué los derechos sociales? ¿Sabes por qué? Porque los derechos sociales, por ejemplo, que salud digna, educación digna, una casa, trabajo bien remunerado, etcétera, esos son los derechos sociales. Estos derechos sociales no son judiciables, son conquistables, se dice. ¿Qué significa? Que yo no me puedo ir a un juez y decirle, señor juez, yo quiero ganar un sueldo digno. Señor juez, yo me presento porque quiero tener una casa digna. No, porque si usted se presenta ante un juez, lo saca la patada. ¿Qué sucede? Entonces estos derechos son conquistables, se conquistan a través de las luchas sociales que se conquistaron, a través de las luchas sociales que se dieron a lo largo de la humanidad. Es decir, el primero de mayo cuando festejamos es porque hubo muertos ese día, pero porque la gente, bueno, las mujeres hicieron un paro, etcétera. No me quiero detener en esto, sí. Pero creo que es importante tenerlo en cuenta por lo siguiente, Américo. Porque primero que él quiere volver a un estado de situación sin derechos sociales. Después vamos a ver los puntos del decreto. Esta es la primera cuestión. Y la segunda cuestión, que es también muy importante, es que si él no quiere que tengamos nosotros estos derechos sociales, nosotros estos derechos sociales los vamos a tener que reconquistar, llamémoslo, porque él ya firmó el decreto, es decir, que los perdemos. Y no lo vamos a reconquistar, como dicen algunos políticos, judicializándolo, porque además, ¿usted tiene confianza en esta justicia? No, sí. No. Entonces, de la única manera que estos derechos sociales van a poder ser defendidos por el pueblo es en la calle, nos guste o no nos guste, o sea, con medidas de acción para que el pueblo se visibilice. Y yo creo que ahí está el secreto de todo esto y el gran problema, porque el problema es qué organización tiene el pueblo, acá no se trata de partidos políticos, qué organización tiene el pueblo para poder resistir estas medidas que nos atacan directamente. Así que estas son cuestiones que son muy importantes tener. La segunda, tener en cuenta, la segunda cuestión que también es muy importante tener en cuenta es que el tipo, digamos, como si fuese un rey, un emperador, él fija el decreto y en realidad, hay que decirlo claramente, esto es una especie de golpe de Estado, porque él deja de lado al Parlamento, a los que se hablan de, se llaman republicanos, deja de lado el Parlamento. Y yo quiero expresarle esto, yo nunca voté ni votaría un tipo como Milei. Ahora, en una sociedad democrática, yo estoy obligado a aceptar esa voluntad de la gente que lo votó a Milei, ¿sí? Ahora, la gente que lo votó a Milei también está obligada a aceptar mi voz disonante si yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué le digo esto? Porque paralelamente a este decreto, primero porque este decreto, al no pasar por el Congreso, en el Congreso están nuestros representantes, los que no creíamos en este proyecto, que no es poca cosa porque estamos hablando del 45 al 46% de la población. O sea que... Ahora, pero tenemos... Juan, discúlpame, digamos, los medios hegemónicos, más ellos, más algunos descolgados, manifiestan que por el hecho de haber ganado con el 50% de los votos pueden hacer lo que quieren. No, hacer lo que quieren no. No, porque estamos viviendo en una democracia. La democracia consiste, para eso existe el Parlamento, donde se escucha la voz de las mayorías, pero también se escuchan las voces de las minorías. Porque si no, no existe la democracia. Si no, existe una tiranía, digamos, donde cada uno hace lo que se le antoja. No sé si me explico. Sí, perfecto. En los consensos democráticos, digamos, se escuchan las voces de las mayorías y de las minorías. Y no necesariamente, porque, digamos, en general nosotros estamos acostumbrados a decir, bueno, la Libertad Avanza en mayoría impone un proyecto por mayoría. Sí, pero hubo proyectos en la sociedad argentina que eran transversales a los partidos políticos. Por ejemplo, todo el tema de la cuestión de género, el tema de el embarazo y el aborto, etcétera. Esos proyectos atraviesan a los partidos políticos en todas sus capas. Y entonces ahí los partidos políticos no pueden tener una posición uniforme, porque adentro de los partidos políticos hay gente que va a estar a favor y en contra. Y ahí entonces se hacen escuchar las minorías. ¿Me explico? Así que esto me parece que es un tema muy importante, porque ellos, digamos, no solo que dejan la minoría de lado, desde el momento en que no llevan al Parlamento, sino que además sacan un protocolo para reprimir a las minorías que estén en desacuerdo. Entonces eso lo torna aún más grave al asunto. Yo estoy seguro de que si nosotros ponemos 15 personas en línea que votaron en contra de Milei y 15 que votaron a favor de Milei, usted agarra a los 15 que votaron a favor de Milei y todavía te van a decir, no, hay que darle tiempo. Sí. De acuerdo. Pero también los otros que no lo votaron te van a decir otra cosa y nosotros tenemos que escuchar a esos otros que no votaron. Así que esto me parece que son así nudos centrales que tenemos que discutir en este momento. Son momentos muy duros. Este decreto acá no es un plan de gobierno, esto es un plan de negocios, esto lo tenemos que decir. Ataca directamente y fundamentalmente a la clase media. Porque los sectores más bajos, más desprotegidos, ya fueron atacados con la gran devaluación. Fue atacada toda la población, pero fundamentalmente los sectores más bajos son los que más sufrieron. Ahora bien, muchas de estas medidas que él toma van directamente al corazón de la clase media. Por otro lado, yo le estoy diciendo esto es un plan de negocio. ¿Por qué? Porque cada uno... Está tan bien estudiado este decreto, también el decreto es horroroso, mal redactado, lo mismo de Menem, mal escrito, lo escribió Stusenegger, que Stusenegger debería estar preso porque fue el responsable del mega canje allá en el 2001, cuando de 45 mil millones de dólares pasamos a ver 90 mil millones de dólares más 30 mil millones de dólares de interés, es decir, 120 mil millones de dólares, es el mismo que generó las LELIC, que ahora Milei habla mal, y es el mismo que, porque hay que tener memoria acá, es el mismo que cuando a Cristina y a Kicillof lo denunciaron por la compra de dólares futuros, él fue el que le pidió a Bonadío, que era otro pistolero sinvergüenza de la justicia, le dijo a Bonadío, bueno, pero ¿qué hago yo? Le pago los dólares a Mañeto, que son sus mandantes, porque Tuzenegger es un empleado del Poder Real, y el Poder Real en la Argentina, entre otros, es Mañeto. Entonces, bueno, este plan es Tuzenegger, lo hizo hace un año atrás para Bullrich. Como Bullrich Peño, se lo agarró y se lo metió a Milei. Estaba, digamos, en esto acá porque lo que quería significar, digamos, es que, bueno, es un plan de negocio, porque entonces usted empieza a agregar cada una de las cosas. Por ejemplo, Funes de Rioja, Daniel Funes de Rioja, el presidente de la UIA. Que ni siquiera es empresario, es abogado. Es abogado, bueno. Es el que viene pidiendo la reforma laboral hace rato. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace para Funes de Rioja? Además de la reforma laboral, declara, digamos, porque él además está en la COPAL, que es la de los alimentos, digamos, la Comisión de los Alimentos. Entonces, ellos lo que le declara al sector alimenticio como, no lo declara un servicio público, pero sí lo declara como un servicio esencial. Entonces, por ejemplo, los empleados de supermercado no pueden hacer paro. Fíjense cómo van acomodando todos los decretos para cada uno de ellos. Por ejemplo, a Galperín, en el decreto, que esto ataca a la clase media, digamos, en el decreto él saca los topes de comisiones que cobraban los bancos en las tarjetas y saca el tope que tenían los bancos para cobrarle intereses punitorios al cliente cuando se atrasaba en el pago. Te corto ahí, Juan. Sí. Acá hay promoción de los bancos, cobro por el macro, hoy me llegaron una serie de promociones con tarjeta. ¿Qué tenemos que hacer los argentinos? ¿No comprar con tarjeta? No, si vos compras con tarjeta, pagá toda la tarjeta a fin de mes. O sea, si gastaste 100.000 pesos, pagá los 100.000 pesos. No pagá el mínimo. Claro, no pagá el mínimo, porque donde vos pagaste el mínimo, nosotros había un tope a esa tasa de intereses punitorio. Ahora ese mínimo se saca, o sea que el banco te puede cobrar 500% de interés si quiere. Y nadie te va a proteger de eso. Y te estoy diciendo algo que puede llegar a ocurrir. Vos me vas a decir, Juan, ¿cómo me van a cobrar el 500? Y sí, antes era el 50% anual. Ahora sacaron ese tope. Entonces, ahí a nosotros, ahí por eso yo le digo, le pega a la clase media, que es la que más usa tarjeta de crédito. Ahora, ¿en qué lo beneficia a Galperín? Que, entre otras cosas, entre este decreto acá y todas estas modificaciones de los bancos, acuérdense, los trabajadores cobramos en una caja de ahorro gratuita en cualquier banco del país. Sí. Bueno, resulta de que ahora también usted puede abrir como trabajador una cuenta en Mercado Pago. Ya no es obligatorio abrirlo en un banco. Puede ser en cualquier entidad de pago, dice el decreto. Por lo tanto, Mercado Pago, Galperín, que es uno de los dueños de la Argentina, puede tranquilamente empezar a manejar cajas de ahorro de empleado a través de las empresas. O sea que este decreto está hecho para Galperín. Este decreto está hecho para Mañeto, digamos, porque libera todo, digamos, fue más allá que Macri, porque Macri la ley de medio audiovisual derogó algunos artículos. Este la deja de lado directamente a la ley de medio. Es decir, le da a Mañeto servido con bandeja el... Después, Mondino. Mondino es la canciller, Mondino es famosa porque el marido tuvo en los 90 y fue responsable de la quiebra del BID, él era un alto funcionario del Banco Central y fue vergonzoso donde dejó clavado por más de 1.000 millones de dólares a los ahorristas. Bueno, el DNU de Milei va directamente al corazón del Banco Nación Argentina para... privatizarlo. El Banco Nación Argentina vale 25.000 millones de dólares, se calcula. Milei desde ahí quiere sacar la plata para cubrir el tema de las LELIC, pero a su vez, el marido de Mondino, que es canciller, es uno de los que está interesado, y el otro es Caputo, que pertenece, viene del Deutsche Bank, digamos, y están interesados en comprar el Banco Nación. Entre otras cosas, además de privatizarlo al Banco Nación, ¿qué hace? Sacó todas las cuentas judiciales que se depositaban en el Banco Nación, ahora se pueden depositar en cualquier banco con este nuevo decreto. Es decir que, fíjense cómo van haciendo las maniobras. lo empiezan a vaciar al Banco Nación y a su vez ya plantean, ya empiezan a conseguir un comprador para ese banco. ¿A quién más? Bueno, a los supermercados ya les expliqué por qué, a las alimenticias, porque a todas las compañías alimenticias, porque saca la ley de abastecimiento y la ley de góndola. Con la ley de abastecimiento, entonces nadie va a poder poner precios máximos, no vamos a poder controlar, etcétera. A los inquilinos. A los inquilinos. Ahí también beneficia a un sector, digamos que el sector inmobiliario, que el jefe del sector inmobiliario es el dueño del Hotel Libertador. ¿Quién está parando en el Hotel Libertador hace ya dos meses? Bueno, Milei, digamos. Favorece a Elon Musk. Ahí también, ¿por qué le habló de Starlink? Que es la empresa de Elon Musk, y esa es la empresa que provee Internet, y le deja abierto Internet para esa empresa. Ahora, es llamativo que un presidente de la Nación, en un discurso presidencial a todo el país, le maneja una empresa privada, ¿no? Claro, y él va haciendo todo lo del decreto, todo lo que va poniendo en el decreto, siempre va para beneficiar a algo. Por ejemplo, saca los cupos de exportación. ¿Los cupos de exportación a quién favorece? A los grandes terratenientes, a los grandes ojeros, porque nosotros teníamos cupo para el maíz, para la carne, todo eso desaparece. No queda sin pan ni aceite. Exactamente, porque usted imagínese, si usted produce trigo y no tiene la obligación de venderlo en la Argentina y lo vaya a vender, y más con dos guerras que estamos teniendo en la actualidad, la de Medio Oriente y la de Rusia, que ya no se habla más, pero son dos guerras que cambiaron la perspectiva del mundo. Así que bueno, fíjense cómo todas las partes de este decreto, que son todas en contra del pueblo, pero a su vez, digamos, quería hacerlo porque si no me voy a olvidar. Está la parte laboral, Juan, está la parte laboral que sí, esa empresa. Pero espera un poquitito, a ver, YPF, los tres máximos responsables de YPF, cargos políticos, CEOs, se dice, que fueron puestos en esta gestión, ¿de dónde vienen? De Techín. Techín compite con YPF en Vaca Muerta. Esto es de una gravedad absoluta, Américo. Porque si yo compito con usted y yo puedo meterme adentro de su empresa desde el espionaje y ver todo, porque las empresas también tienen ventajas competitivas unas con respecto a otras por lo que han desarrollado o no han desarrollado. Bueno, le metieron los directivos de Techín en YPF, a manejar la YPF, pero también con un claro objetivo, la privatización de YPF para que quede para Paolo Roca, que es Techín. Esto también lo tenemos que tener en cuenta, digamos, porque obviamente Paolo Roca ya se está fregando las manos, ¿no? Porque sabe que esta es una de las cosas que se le vienen a favorecer. Con respecto al tema laboral, bueno, ya lo venía planteando, acá desaparece todo, porque hay cosas que para ahí no se dicen, ya lo de las indemnizaciones, esto la gente lo tiene que haber escuchado. Sí. Pero por ejemplo, a las mujeres, esto es novedoso, yo estaba leyendo, a las mujeres, vio que las mujeres tienen 30 días antes del parto la licencia por maternidad. Bueno, la corta eso. Encima esto es contra la naturaleza, porque el médico, cuando queda una mujer embarazada, le pone la fecha probable de parto, pero justamente fecha probable de parto. Lo que quiere decir es que si puso el 10, no es que van a ser el 10, pueden hacer el 15 o pueden hacer el 5, pues se puede adelantar o retrasar unos días. Bueno, no sé cómo van a ser las mujeres, pero sí, el hecho concreto es que la licencia por maternidad hay que tomársela 10 días antes de la maternidad. Esto es otra pérdida de derechos sin entrar en otros detalles, como le veníamos de la ultraactividad, de la pérdida, digamos, del presentismo, las indemnizaciones. El manejo de las horas extras, suspende las horas extras, se prohíben las horas extras. Después él declara, otra de las cuestiones, que declaró muchos servicios como servicios públicos o servicios esenciales, porque al declarar los servicios públicos, servicios esenciales, lo que él consigue es que usted no puede hacer paro. Sí. Entonces, concretamente este decreto lo que está limitando es un derecho constitucional, el derecho a la huelga. Así que bueno, esta es, así estoy diciéndole a grandes rasgos, me voy acordando las medidas. Bueno, la ley de tierra que deja abierta la ventana para que vendamos todos nuestros recursos naturales. A extranjeros fundamentalmente. Exactamente. Le puso bandera de remate al país. Nos guste o no nos guste, esto es lo que ha ocurrido. Y además, ayer o anteayer salió, digamos, con una sonrisa muy sarcástica, digamos, diciendo todavía vienen cosas más difíciles. Sí. Así que bueno, eso es lo que nos queda esperar, lo que nos queda esperar como pueblo, y van a ser unas navidades, unas fiestas tristes, y tendremos que resistir, Américo. Vienen por todo. Como se lo dijimos antes de la campaña, vienen por todo, y bueno, y como vienen por todo, esta vez no quieren esperar más tiempo, van a tratar, ellos quieren un país para 10 millones de argentinos. Esto está visto, ellos quieren que les sobren saldos exportables para poder comercializar en el exterior, y bueno. Ahora, yo lo que puedo decir, más allá de la primera movida que fue de los piqueteros, que habían implementado toda la fuerza para frenarlo, digamos, se dibujó el tema porque realmente le lo bajaron de los colectivos antes que llegara a la Plaza de Mayo. Pero yo rescato la reacción espontánea de la gente a todas las tardes, noches, saliendo a la calle con los cacerolos. El cacerol a mí no me gusta mucho, porque son un sector que realmente cuando se acomode las circunstancias deja al resto lo deja fuera. Pero hoy, los que lo votaron, su mayor, gran mayoría, votaron a Milei, están con la cacerola en la mano. Bueno, yo creo, Américo, ahí yo disiento con mucha gente, digamos. Mire, yo ayer creo que fue, estaba mirando un programa de televisión y estaba Leandro Santoro. Sí. Y después Santoro hablaba y le contaba y le decía que él vive, le daba la dirección al periodista a dos cuadras donde se ve que vive a dos cuadras del Congreso. Sí. Y yo lo estaba escuchando, ¿no? Y dice Santoro, y yo tenía unas ganas de ir. Dice, pero no, me tuve que contener, porque si yo me voy, se desvirtúa la protesta, esa la primera noche del cacerolazo fue. Sí, sí. Y claro, uno se pone a pensar, y tiene razón Santoro. Sí, pero ahora sí son los kirchneristas. Cualquier político de la oposición que hubiese estado ahí, ¿qué es lo que primero dicen? Y yo creo que ese es un problema con el que se está enfrentando hoy la CGT, que usted sabe todas las críticas que yo le hice, todo sí. Lo que se ha peleado. Es cierto, digamos. Usted, que es dirigente gremial, sabe que muchas veces te obligan a tomar una decisión y hay veces que también te ponen en un brete, porque si hoy la CGT decreta un paro, ¿qué es lo que sale a decir la gente? Que son golpistas. Que estos golpistas acá no quieren que este gobierne, estos peronistas son todos iguales. Entonces es realmente una situación muy delicada. ¿Y por qué además hay mucha gente que todavía no está convencida y dice no, hay que darle tiempo a Milei? Porque estas medidas todavía no empezaron a impactar en el bolsillo. Ahora, yo le digo, después del 1 de enero, porque este decreto va a entrar en vigencia, si entra en vigencia, el 29 de diciembre. Sí. Entonces, a partir del 1 de enero, cuando, digamos, saquen los subsidios al gas, a la luz, nosotros en enero, en febrero, vamos a empezar a ver todo lo que esto está trayendo de cola, digamos. Entonces, donde va a pegar más fuerte va a ser en el AMBA y en CABA, en Provincia de Buenos Aires, porque ahí están subsidiados mucho más, pagan mucho menos que nosotros. Nosotros venimos castigados hace muchos años en los servicios, fundamentalmente en el transporte, todas estas cosas. Allá, por 50 pesos, te recorres toda la capital. Entonces... Sí, pero yo ahí, digamos, discrepo con mucha gente cuando opina eso, porque también es un desconocimiento del país. Sí, está bien, la distancia, pero el costo, acá la gente, para poder, yo sé que lo que me ha explicado vos, que toman tres colectivos para ir a laburar, todas estas cosas, pero ahora va a tener un boleto de 700 pesos cada vez que suban al tren. ¿Y cuánto estamos pagando ya en Santa Fe? 250, el boleto. No sé, 150, creo que está. No sé. 350 se fue el boleto en Santa Fe, el urbano. Y yo quiero saber a cuánto se va a ir ahora cuando le saquen el subsidio. Entonces, ¿cuánto necesita una persona, un empleado de comercio para ir todos los días a laburar 25 días al mes? Necesita, siendo números redondos, 100.000 pesos. Y si esa persona, son dos en la casa, son 200.000. Y si tiene dos hijos en la escuela, súmele un poco menos, súmele la mitad. No sé si el boleto escolar se mantendrá, pero ¿cuánto va a necesitar una familia solamente para transporte? Y a eso agréguele luz, gas, agua, etcétera. Bueno, entonces por eso, pero esto no se lo va a ver ahora. Hoy no se lo va a ver, lo vamos a ver dentro de un mes y medio. Hoy lo que estamos viendo es el efecto de la devaluación, que usted con el que habla en la calle le dice, che, ¿qué vas a hacer vos para Navidad? Y todo el mundo te dice, no sé qué hacer porque me voy en la carnicería, una locura, no podés comprar, te querés comprar una sidra, te sale una locura. Hoy estamos viendo eso. Dentro de un mes y medio, además de eso, vamos a ver otra locura más, que nos van a empezar a aumentar todos los servicios. La nafta también se reguló, es decir, todas las cosas. Esto, digamos, es el paso previo a dolarizar. Esto que está haciendo Milei es el paso previo a la dolarización. Y esto que está haciendo Milei tiene que, necesariamente va a llevar a que en febrero haya otra devaluación del 100%. Y otra devaluación del 100% vuelve a generar una vuelta de pérdida de poder adquisitivo, nos condena prácticamente a vivir en la miseria a todos los sectores de ingresos fijos. Ya no hablemos solamente de los trabajadores y al pequeño y mediano comerciante, porque ese pequeño y mediano comerciante también se va a fundir, porque si nadie tiene dinero no le compra, y si no le compra se funde como cualquier negocio. Es decir, esta es la realidad que estamos viviendo. Es el país de 1923, donde vivía un tercio, un cuarto de la población vivía bien y el resto andaba como podía. Así es. Juan, gracias por ahora. Lo mejor para vos, una buena Navidad, una buena noche buena con tu familia. Le deseamos muchas gracias. Mire, muchísimas gracias por el presente que me mandaste, lo termino de recibir. Bueno. Y un saludo a la familia también. Perfecto, gracias a vos. Dale, un abrazo. Juan Pidori, profesor, Juan Pidori hablando de economía y la realidad nacional que nos toca vivir con las medidas tomadas por...